Buenas tardes. En esta oportunidad estaremos hablando sobre el impacto social y educativo que han tenido las tecnologías de la información y la comunicación, también llamadas TIC por sus siglas. Y es que las TIC han originado cambios sociales considerables que involucran grandes beneficios, pero también costos importantes. El desarrollo de la tecnología comunicacional ha surgido en algunos países de manera desigual, y esto es importante decirlo porque en algunos casos ha existido discriminación dada la brecha existente entre los grupos de mayor acceso a las nuevas tecnologías y los excluidos, quienes no tienen acceso. Cuando se dio el inicio al desarrollo de la información tecnológica, esto se llevó a cabo primeramente en los países del primer mundo, pero que luego fue expandiéndose con actividades y productos a distintos países, entre ellos los países de Latinoamérica. Por ejemplo, hoy en día, la UNESCO señala que de las comunicaciones mundiales, los mayores conglomerados de comunicación, según el ranking total del volumen de ventas, 39 tienen sede en Estados Unidos, 25 en Europa Occidental, 8 en Japón, 5 en Canadá y 1 en Australia. Ninguno de ellos pertenece a un país en desarrollo, y esto es un ejemplo de la desigualdad en el ámbito internacional. Pero también existen otros aspectos que a veces coinciden con otros tipos de exclusión, como los problemas de tipo económico o de género, que refuerzan esta condición previa. Pero ahora bien, en el campo educativo, los requerimientos básicos de la educación han ido cambiando gracias al rápido avance tecnológico que hace necesaria la incorporación del uso de la computadora en las escuelas y en las universidades como apoyo a las actividades propias de los estudiantes, incluso del mismo docente. El uso de las tecnologías a través de computadoras, el acceso a Internet, el empleo de medios audiovisuales, las aplicaciones multimedia, los juegos educativos pueden ser detonadores del aprendizaje y del interés de los estudiantes por las labores escolares y académicas. La presencia de estas tecnologías de la información y la comunicación en el mundo de la educación actual es una realidad y las posibilidades, ventajas o resultados de esta presencia ha pasado a ser una cuestión de primera línea en los análisis de los expertos, en las prioridades de las administraciones educativas del gobierno o en los cambios sugeridos en la formación y actualización de los docentes, todo con la finalidad de mejorar la enseñanza propiciada por la presencia de las tecnologías en las aulas. Es importante saber que el nivel educativo es sin duda uno de los aspectos que influencian el impacto de las TIC, porque sin educación la tecnología no sirve para nada. Es menester, y ya para concluir, entender que las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos educativos y en la sociedad no es solo un problema de transmisión y adquisición de conocimientos, de aprendizaje, habilidades y de competencias, sino también y sobre todo es un proceso de desarrollo integral de todos los seres humanos. Gracias por escucharme. Hasta la próxima.